La economía de los comunarios de Guaqui está constituida en base a la ganadería, la pesca y la agricultura. Vamos a conversar con un malco de una de las comunidades. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Un día, yo malco Fidel Ticona. ¿De malco de qué malco comunidad de eres? Malco de Ocarane. Ocarane, ¿dónde queda más o menos? Chiviraya. ¿Es, pertenece al municipio de Guaqui? Municipio de Desaguadero. Municipio de Desaguadero. Ahora acá en Guaqui se desarrolla esta feria anual del ganado. ¿Es cada año, cada 15 de mayo? Cada año, cada 15 de mayo. ¿Quién organiza esta feria? Organizan los malcos originarios de Guaqui. Sí, también juntas vecinos. Y alcalde municipal igual. Por lo menos, ¿qué tipo de ganado se pone a comercializar en este punto? ¿Ganado vacuno, ovino, porcino, qué más vemos? Vacuno, porcino, todo clase de animales. ¿Y cuántos más o menos estarán participando de esta feria? Aquí de todas las comunidades vienen, pues. Soy de Machaca, también de comunidad Yanare, Huancolo, de Sabadero, de Yabricorá, Curpa, aquí está Sulcata. Muy bien. Comarca, todas las comunidades que pertenecen a la feria anual que llevo. Muy bien. ¿Y a cuánto estarán los ganados? ¿Cuántos eran los precios de el ganado vacuno, más o menos? Un toro, a ver. Un toro más toco, más o menos, vale unos 5.000, 6.000. ¿6.000 bolivianos? Ay, buenos toros. Después hay 3.000, 4.000. Según los, igual, los preñados a 1.500, 1.200. ¿La buena raza? Buena raza, 2.000 tanto. 2.500, 1.800, así. ¿Es un buen negocio criar vacas, ganado vacuno? Sí, con esos son bronces que traen de Perú. Se gana nomás, después uno se cría, digamos, un toro, después va creciendo. ¿Cuántos años tarda en crecer un toro, más o menos? Resulta nomás, bien. Pero depende de atender, de forraje. Forraje, ¿no? Mucha alimentación. Sí, eso. ¿Cuánto tarda en crecer un toro? Más o menos, buenos toros, 4 años, 5 años. 4 años. Ajá. Muy bien, muchas gracias, señor Malco. Nada, ¿por qué? Buenas tardes. Vamos a conversar con más vecinos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es hermano Victoriano Quispichoque. Victoriano, ¿dónde vives? En la comunidad La Cuyo Ñumane. ¿Dónde queda de Guaqui esto? Este sí, de Guaqui queda. ¿Más o menos dónde queda? ¿A qué distancia? Ah, Guaqui es esto, pues, entre claro. La Cuyo, mi comunidad, allá en el... Este. ¿Kilómetro 7 más o menos? Más arriba, aquí subí el camino. Ya. Y se ha asfaltado. Ajá. Ahí, directo arriba, ese es. Ya. La Cuyo, Ñumane. Muy bien. Cuéntenos, contanos, ¿cómo se vive esta feria anual del ganado? Así, cada año, siempre nos llevamos esta fría de vacuno. ¿Ya? Sí. ¿Todo tipo de ganado? Todo, ¿no?, tipo de ganado hay. Hay toros, toras, torillos, vaquitas también. ¿Y cuánto estará el precio, a ver? Tenemos un toro bien, así, gordito, bien. Cuesta unos 4.000. 4.000 bolivianos. Bien toro, lindo. Ya, de raza, de buena raza, pues es de eso. Otros más o menos, otros, Sijón del Toro también. Ahí también, Sijón del Toro. Ajá. Así es, lo mismo los vaquitas también. Sijón de la vaca, otros holandes, hay otros. ¿Holandesas? Hay. ¿Hay raza holandesa? Más raza, caro debe ser, ¿no? Sí, así, más caro es eso. Hay holandesas, hay también así, otros así, como. Para que se vive en cerros. Esos holandeses no viven en los cerros. ¿Dónde viven los holandeses? Así, aquí en las pampas viven. ¿En las pampas? Sí, así en los urbanos. Se puede alimentar de totora, de cebada, ¿no? Sí, alfa, eso. Pero en cerro no hay eso, pues, entonces que... En cerro, sí, vacas criollas nomás. Criollas, ¿no? Criollas. ¿Cuánto está una vaca criolla? Una vaca criolla cuesta unos 800, 900. Así, bien toro, bien gordo, torito también, así, 1500, 1600. ¿Cómo se vive en el campo la gente aquí? ¿De qué gana plata, digamos? ¿Cómo es el trabajo? ¿Podrías contarnos, por favor? Bien, así vivimos siempre con ganado. Después así, arriando ovejitas también, unos cuantos ovejitas, y también así aramos con yunda. Sembramos papa, habas, oca, quinoa, así para vaquitas también nos sembramos para cebada, para vaca. Es grano también, todo eso sembramos. Ahora he visto también paseando por aquí que cuando se compra un ganado o se vende, se challa, ¿no? Con cervecita. Así. ¿Por qué? Así, la Pachamama siempre recordamos que al año que hay así plata, el Señor que nos bendice también, así, con todo corazón nos challamos. Después de vender, nos damos un para bien o bien, como para él que sea suerte y como para mí también, como el Señor nos ha bendecido de esos ganados. Como así, hemos entrado bien, así para bien. Ah, es decir, el que nos compra y el que vende también, sí, ambos challan. Ambos nos damos gracias. Así es, hermano. Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Ese es, hermano, así vivimos en el campo. Hay veces así, bien caliente, sol, hay veces frío, hay veces... El tiempo también es diferente, no es igual. Ahora ya estamos ingresando a invierno, ¿no? Y ya se va a hacer el chuño. Sí, hermano, ya están comenzando a hacer chuño, hermano. ¿Cuánto tarda hacer chuño? Tarda unos cuánto hace mucho helado, unos 2-3 noches, ya y se tarda después. Sicar también así tarda unos 3 semanas, sí. ¿La tunta? La tunta casi unos 3 meses. ¿Qué productos dan acá en Guaqui? Gracias. Aquí, gracias, padre, gracias. Aquí nos... ¿qué siembran, dices, no? Ajá. Ah, sembramos, pues eso, pues ya papa, cebada, habas, quinoa, todo eso. También hay algunas así arriba donde hay agua, hay también produce también arveja, lechuga, cebolla, salada.